Vale, pues aquí comenzamos la primera reunión de asistencia del 2014. Os voy a poner aquí en el chat de aquí abajo de Mumble el link al pad que he preparado. Bueno, está bastante lleno, iros metiendo todos. Lo primero, pues es eso, para los que estamos aquí, presentarnos y saber un poco quiénes somos. Pues empezando así por mí, pues yo soy Pablo de España. Soy ahora mismo el coordinador del área de asistencia. También hago tareas de moderación de los foros y precisamente también ayudo en la parte de Thunderbird del foro. Quien quiera que continúe y se autopresente un poco. Pues yo mismo, que estoy ahí el primero. Yo soy Bernie, también estoy en España y yo estoy coordinando el área de difusión, aparte de hacer algunas tareas de ayuda en localización y bueno, allí donde se requiere, ¿no? Básicamente estoy aquí para enterarme un poco de los proyectos que hay en marcha en asistencia, de cómo están planteados de cara a este año y sobre todo para ponerlo en valor y que la gente se entere de lo que hacemos y bueno, ayudaros en busca de más gente o simplemente para que todos los usuarios sepan que estamos aquí para darles asistencia en cualquier cosa que. Bien, soy Richard y soy de Panamá. Y bueno, estoy aquí, yo soy nuevo y bueno, estoy aquí para apoyar en lo que haya, en cualquier trabajo. Bueno, ya he venido apoyando un poco en algunas cosas que se plantean en la lista de correo y también comento un poco, doy ideas y esas cosas. Pero me gustaría ver en qué más puedo participar en la comunidad. Bueno, yo soy Nuqueador, Rubén, de España. Estoy a cargo de coordinar el área de participación de colaboradores y estoy un poco aquí de escuchante para brindar pues eso, ideas o ayuda en cualquier cosa que necesitéis para sacar adelante el área. Hola a todos, Spikers. Mi nombre es Agustín. En realidad soy de Argentina. Actualmente soy un aprendiz en el área de localización. He estado ayudando un poco en la localización de Sumo y otro poco en la localización del MDN. Seba, si quieres escríbelo y te leemos. Bueno, para que quede grabado, dice que es Sebastián de Santiago de Chile y dice que está en el Launch Team de Firefox OS y que ha colaborado en Sumo. Bueno, eso que espera unirse a proyectos de asistencia. Pues como no hay nadie más ahora mismo en la reunión, damos por cerrado el tema de presentaciones y pues pasamos al siguiente punto, que es un breve repaso que quiero hacer yo sobre cuál es el estado actual el área de asistencia. Lo podéis ir viendo en el pad, si lo tenéis abierto ahí lo estáis viendo, pues un poco la gente que hay en cada apartado de asistencia. Lo que es en el foro, pues tenemos a unas cuantas personas a las que están en cursiva. Es porque colaboran, pero no son parte propiamente dicha del área, sino que igual colaboran otras cosas en Mozilla y pues ayudan cuando pueden en esos apartados, como son Ricky, Hilge y StripTM, por ejemplo. Entonces, con gente de asistencia sí que contamos, son con Tyler o Neyox, o no sé cómo se pronuncia muy bien el nick, en Firefox. Yo estoy sobre todo en Thunderbird. Tenemos unas cuantas personas ahora mismo en Firefox OS, pero que hay algunas que ni siquiera son aprendices, sino que han enviado el formulario de colaboración, pero no han dado el paso. Y tenemos a G. Sánchez llevando la cuenta de Twitter de ayuda de Mozilla Hispano, Firefox Ayuda, y a veces a través de él lo ayuda a la Armada Alucinante, que para quien no sepa, la Armada Alucinante es un área a través del cual se puede dar asistencia en Twitter a gente que menciona Firefox o Mozilla. Y desde tu cuenta le puedes dar asistencia. Y por último, el servicio de expertos en el servicio, que lo coordina Husay. Entonces, así como para resumir un poco el balance, parece que en Firefox OS hay bastante gente, pero haría falta obviamente más gente para cubrir todo. Y por ejemplo, el área de documentación, ahora mismo no hay nadie que yo sepa. No, lleva habiendo bastante tiempo que el área de documentación en el propio wiki, yo creo que nunca ha estado realmente muy activa, excepto los artículos que se han ido portando del blog de Noctuido, el resto se ha llevado todo por localización en Sumo. Una pregunta que yo quería hacer, y yo creo que de eso se ha hablado un poco en la lista de correo, Y es que hay un pequeño interés de hacer laboratorios, algo así como lo que hace Mozilla Hacks, pero en español, porque yo creo que no hay esta parte de Mozilla no está en español. No sé si esto está contemplado o si hay alguien que estaría trabajando en ello, no sé. Pues no sé, Nuqueador, tú que igual sabes más, ¿hay alguien traduciendo Mozilla Hacks o algo de eso? Sí, aunque bueno, aunque no tiene que ver con asistencia, la gente de Labs hace localizaciones en el blog nuestro de Labs de Mozilla Hispano de cosas que salen en Hacks. El coordinador es Jorge Villalobos y si entras al wiki en la parte de Labs, hay un proyecto que se llama, creo, el blog de Labs y ese es el que lleva la localización de ello. Pero como digo, no, al principio no está relacionado con el área de asistencia. Bueno, pues ese ha sido un poco el estado de asistencia ahora mismo. El siguiente punto sería ver, pues, contando con que iba a estar aquí ahora mismo, gente que está colaborando activamente, pero los tres personas que estáis, sois personas que, por lo que he entendido, no estáis ninguno colaborando ahora mismo con asistencia, ¿no? Estáis interesados en empezar, pero hasta ahora no lo habéis hecho. Así es. Exactamente. Va, mi única colaboración en asistencia ha sido un poco traducción en sumo, digamos. Sí, bueno, eso estaría englobado en en el área de localización más que en asistencia, aunque sí que tiene relación por ser sumo, ¿sabes? Oigan, no sé si sería mejor hacer grabar pantalla para que lo que escribe Seba lo pueda decir, o sea, pueda aparecer, no sé. Nada, sí, eso ya lo voy leyendo yo poco a poco. Básicamente, Seba lo que ha comentado es que él ha estado colaborando en la Armada Alucinante. Entonces, eso sí que se considera ya propiamente asistencia. Entonces, en este siguiente punto, lo que se supone que íbamos a hacer cada uno era, cada persona apuntaba en qué apartado está ayudando de asistencia y en qué cosa estaría dispuesto a colaborar si se requiriera su ayuda puntualmente. He puesto yo mi nombre en ambos sitios para ejemplarizarlo. Entonces, por ejemplo, Seba podría apuntarse a que ha estado ayudando en la Armada Alucinante o en qué cosas estaré dispuesto a colaborar. Entonces, los demás que sois nuevos, si tuvierais claro en qué os gustaría colaborar en el foro o en la Armada Alucinante o en documentación, os pues podéis ir apuntando o si no, no lo rellenáis y os lo pensáis luego y me lo decís a mí o lo que sea. Yo he participado algunas veces en la Armada Alucinante. Me gusta, realmente me gusta, porque es rápido, fácil, en Twitter, y la gente agradece mucho la ayuda, eso es bueno. Pues si te gusta y estás dispuesto a colaborar en ello, pues ningún problema, te apuntas ahí en el PAD y ya veremos cómo lo organizamos, si hay más gente o si de momento solo estás tú, pero supongo que habrá más gente y tal, y ya veremos que hay una iniciativa para ver si sacamos gente que está colaborando como tú has hecho, en Armado Alucinante, sin estar en Mozilla Hispano, pues a lo mejor atraerlos y formar un grupo ahí. Si eso apuntaros más que con el nombre, apuntaros con el nick que tenéis y así yo identifico mejor. En cualquier caso, bueno, luego la gente que no ha podido asistir, cuando escuche este audio y tiene el enlace al Etherpad, se podrá. Sí, también. Vale, pues eso, como esto ya, si la gente escucha después la reunión, se pueden ir apuntando, pues vamos a ir pasando si es el siguiente punto. Que básicamente lo que hay es un enlace a, lo primero, un enlace a todas las propuestas que hice cuando me presenté para ser coordinador. Pero no las vamos a ver todas en esta reunión. He seleccionado siete que considero que se pueden ir haciendo ya, ir empezando, que es en lo que pues, ir trabajando a partir de ahora. Entonces eso, el enlace si queréis lo podéis visitar luego, cuando queráis, pero ahora de momento nos centramos en las siete primeras, que el punto uno básicamente es lo que estamos cumpliendo ahora mismo, que es mejorar la comunicación entre todos los colaboradores de este área, convocando reuniones regulares, las cuales esta es la primera, y lo suyo sería ver una forma para tener una comunicación más fluida entre todos, como puede ser a lo mejor usar el alias de asistencia que estamos usando ya, o otra vía si la gente así lo prefiere. Entonces, abajo, en el siguiente epígrafe, pasando a las 7, he puesto pues lo que yo había pensado para ir realizando cada uno de estos apartados. Por ejemplo, en el punto 1, que es el que estamos hablando, pues sería organizar reuniones bimensuales para hablar con todo el mundo y ver qué piensa la gente de lo que está haciendo o cosas que se pueden mejorar o nuevas iniciativas. y es usar el alias como medio de comunicación entre mí y el resto de colaboradores para enviar avisos, pero buscar también un medio de comunicación para todo el grupo, que no sé qué, si tenéis algo que opinar aquí los demás o... Yo creo que aparte de esto de la propia gestión interna de comunicación entre los colaboradores del área, a lo mejor estaría bien, no sé si lo tienes puesto en otro punto, lo mismo estoy hablando de algo que ya lo tienes por ahí puesto, pero cada mes a lo mejor o cada X tiempo lanzar también mensajes desde la coordinación, o sea, desde ti, para el resto de la comunidad con a lo mejor, yo no sé, cuatro titulares, ¿sabes? Cuatro cosas de lo mejor del mes, ¿sabes? Pues este mes hemos ayudado en no sé qué y hemos conseguido no sé cuánto. Y, o sea, un poco para, por el lado tuyo, poner en valor todo el trabajo que estáis haciendo, que es cojonudo y que muchas veces es transparente para la comunidad, ¿sabes? No somos conscientes de todo lo que estáis haciendo. Y por otro, que la gente que lo lea de la comunidad pueda también unirse y ayudarse y ayudaros porque ve que, bueno, pues que tiene sus frutos el trabajo que estáis haciendo. No sé cómo lo ve. Sí, se puede hacer, que creo que se ha hablado ya alguna vez de hacer como enviar una vez al mes un resumen de lo que se ha hecho en cada área. Pues creo que me estás proponiendo hacerlo eso para asistencia, o sea, mandar yo un correo igual a la lista general una vez al mes diciendo se ha hecho esto, se ha hecho aquello. No sé, yo creo que sí, que puede ser interesante, pero no sé, lo digo para que lo valores si te parece interesante, ¿no? Vale, eso lo valoraré, eso forma parte de la coordinación, no de los demás, entonces lo tendré en cuenta y puede ser interesante para que la gente vea lo que hacemos, igual más gente se anima, tienes razón, ¿no? Y creo que también para no estar repitiendo, por decir así, actividades, o sea, que si X persona ya hizo esto y ha informado al resto de la comunidad, que otra persona que esté en la misma área no haga el mismo trabajo, no sé. Bueno, eso va más relacionado entre que yo gestione las tareas, no tanto a nivel para que lo vea el resto de la comunidad, sino para que, en teoría, cuando alguien quiere colaborar, tiene que pasar a través de mí para preguntarme, oye, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y yo le digo, pues eso ya lo está haciendo alguien o no, puedes ayudar. Es más por esa parte, Bernie se refería más a hacer ver a gente que no colabora con nosotros lo que estamos haciendo, e incluso a lo mejor alguien se anima si ve algo interesante que nos conocía. Lo digo también, sobre todo, un poco por conocimiento, porque muchas veces, sí, o sea, es que me repito un montón. Entonces, viendo que ahora también hay gente nueva aquí para que entiendan un poco cuál es mi filosofía de entender la comunicación. Creo que es bueno porque, yo que sé, somos muchos, ¿vale? Entonces es muy difícil coordinarnos entre todos y estar al día de todo. Y a lo mejor en un mail, cosas que tú las tienes o que dentro de vuestro propio área las tenéis ya interiorizadas y es el trabajo normal que hacéis y que os parece normal, desde fuera, una persona que, yo que sé, por ejemplo, Fernando Agüero, que es una persona que trabaja en labs y que hace desarrollos para la comunidad y que a veces acude a eventos, ¿vale? Si él tiene esta información, también la puede poner en valor, ¿vale? O sea, son cosas que son importantes saberlas porque si hemos ayudado a 2.000 usuarios en un mes, pues es un número y es una noticia que es muy importante saberla de cara a bueno, pues a que la gente entienda que esto es voluntario y que estamos ayudando a muchísima gente, ¿vale? Entonces, si él acude a un evento y por casualidad se encuentra ahí una persona que está interesada en participar, pues si le da datos, si le da información relativa a vuestro área, pues oye, lo mismo se anima y entiende el valor que tiene, ¿no? El trabajo que se está haciendo en área. Por eso lo digo más también. Sí, vale, pues eso. Ahora creo que has anotado la propuesta y, bueno, pues la tomaré en consideración y veré a ver cómo se puede hacer, porque no es sencillo realmente, considero, vamos. Pero vamos, miraré a ver cómo se puede hacer. Si nadie más tiene nada que decir sobre el punto 1, pues creo que sería el momento de pasar al punto 2. Que para este punto hubiera sido interesante que hubiera estado aquí Jusai, que es el coordinador de expertos en el servicio ahora mismo. Pero bueno, como no está, pues lo comentaremos aquí entre nosotros. Para los que no habéis colaborado nunca, expertos en el servicio, lo que es un proyecto que se creó dentro de asistencia para que gente que no puede o ya colabora en otras cosas y no tiene suficiente tiempo como para colaborar abiertamente en asistencia, pues de una forma pudieran colaborar con ciertos temas concretos, ¿sabes? Nosotros elegiríamos unos temas que consideramos que son de una dificultad alta y que ellos pues pudieran resolverlos porque se los pasamos a una lista o hay una lista donde decimos hay que solucionar estos temas que son más complejos y ellos pues los solucionan. El problema es que hasta ahora mismo esto no está funcional, entonces lo que yo pensaba proponer es que se vuelva a lanzar la iniciativa y la gente de la comunidad se vuelva a apuntar y luego esta gente diciendo en qué son expertos, si son expertos en Firefox OS, en Thunderbird, en lo que sea. Luego a esta gente añadirla a una lista y de alguna forma ir seleccionando aquellos temas que consideramos más difíciles para que no sabemos resolver para pasárselos a estos expertos en el servicio. Yo aquí siempre, o sea, me ha gustado mucho siempre el proyecto en general, lo que implica. Lo que pasa es que no he sabido nunca cómo ayudar, porque yo qué sé, yo tengo un montón de conocimientos, pero que no están relacionados directamente con ninguno de los productos a nivel técnico, por así decirlo. Yo me preguntan cómo funciona Firefox OS y no tengo ni idea, pero en términos de difusión y de comunicación y redes sociales y no sé qué, sí puedo ayudar. Lo que pasa es que no sé si es interesante, la verdad. Yo aquí me parece un programa súper guay. Lo que no sé es pues eso, que cómo está definido, ¿no? A qué, si es técnico, si es de productos, si es de, no sé, si vale todo, si todos podemos ayudar. Me falta un poco de información ahí. Yo no sé cómo se lanzó este, con qué intención se lanzó exactamente. Yo entiendo que es técnico, o sea, pues no hace falta ser muy técnico, pero sí, por ejemplo, si eres usuario de Firefox, llevas mucho tiempo usando Firefox, pues igual puedes apuntarte como experto en el servicio, ¿sabes? No hace, porque tampoco hace falta saber cómo funciona Firefox por detrás ni nada de eso. Simplemente tener unos conocimientos mayores de lo que igual tengo yo, que lo uso igual menos, vamos, o cualquier persona que lo usa menos, como Thunderbird, igual alguien usa Thunderbird, pero otra persona lleva mucho tiempo usándolo, no colabora en asistencia, y entonces se puede apuntar aquí para resolver algunos casos concretos, que yo me encuentro y yo uso Thunderbird menos, e igual no tengo ni idea, entonces sí, sería un poco técnico. No sé si podría haber una propuesta para ampliarlo, pero tampoco sabría cómo ampliarlo a otras cosas que no sean técnicas. Sí, porque a veces pasa que hay temas en el foro que son más complejos y no son tan sencillos de solucionar como hacer el proceso de solución básica de problemas y revisar unas cuantas cosas más, sino que llevan una complejidad que a lo mejor incluso es un propio error del programa que luego hay que informar. Entonces, esta gente que se supone que son más expertos en el uso de estas aplicaciones, pues o pueden buscar la solución por algún lado o pueden saber que realmente es un problema que hay que informar. Bueno, de estos expertos en el servicio, pues como no está justo ahí, vamos a pasar porque lo tendré que hablar entonces con él, a ver qué es lo que él opina como coordinador de este proyecto y a ver qué vamos a hacer. Para los que no sois nuevos, pues a los que sois nuevos, pues no creo que os llame mucho esto. Entonces, vamos a pasar al apartado 3, que es sobre la Armada Alucinante, que ya he visto que algunos habéis colaborado en ello. Pregunta Sebas que si para entrar en expertos del servicio, ¿a quién tiene que escribir? Pues de momento espérate que hable yo con Jusai y cuando haya algo, pues lo haré, lo mandaremos a la lista de asistencia o a la general, seguramente. También tenemos que mandarlo y entonces a través de la lista general te enterarás. Si no estás aún en la lista general, pues al final de esto ya hablamos, al final de la reunión. Sí, la lista de Mozilla Hispano General. Vale, pues en el siguiente punto es eso, lo que decía, vamos a hablar de la Armada Alucinante. Es que es eso, ahora mismo gente que esté colaborando en Mozilla Hispano y que esté en la Armada Alucinante, solo está Juan Eladio, que gestiona la cuenta de ayuda de Mozilla Hispano, Firefox Ayuda, y entonces a través de esa cuenta me ha dicho que él a veces colabora en la Armada Alucinante contestando dudas de la gente. Entonces la intención sería buscar a gente que ya está en la Armada Alucinante, hispanohablantes, pero que no pertenecen a la comunidad, e invitarles a unirse, formar un grupo y dedicarse a ayudar en la Armada Alucinante, como un tiempo se estuvo haciendo, creo, pero ahora mismo de Mozilla Hispano solo está Juan Eladio a través de Firefox Ayuda. Entonces no sé qué opináis los demás, que he oído que algunos ya habéis colaborado en la Armada Alucinante. Yo no sé si para el apartado de la Armada Alucinante hay algún sistema de gamification, o sea, esas cositas como los badges que se ponen a la gente cuando hacen X objetivo, y son cositas que de repente la gente los motiva a participar, y no sé si eso existe, o si se puede utilizar para llamar la atención de aquellos que han participado en la Armada, pero que no son de la comunidad. En el link que ponía al principio, una de las ideas era que en asistencia sí dar eso que dices de gamificación a través de Open Badges. Entonces, sí, de momento no lo he incluido aquí, pero sí que sería una buena idea, a lo mejor para atraer a la gente, dar esas Open Badges por la ayuda y que esos Open Badges estuvieran relacionados con la comunidad y a lo mejor se les atraía más. No sé si es eso lo que decías exactamente. Sí, es eso. Pero bueno, eso yo lo voy a dejar para, sí, vamos, salvo que queráis tratarlo ya, lo de los Open Badges, pero pues a dejar para la próxima reunión, porque creo que con esta lista que he cogido de cosas para hacer, yo personalmente tengo ya bastante trabajo. Entonces, los Open Badges, por mi parte, yo las dejaría para un poquitín más adelante. De momento, si os apuntáis los que estáis aquí a formar, aunque sea un pequeño grupo, sois dos, o a lo mejor alguien más que se una, tres, cuatro, para ayudar en la Armada Alucinante, pues eso de momento ya estaría bien, para tener algo dentro de la comunidad y poder decir, tenemos un grupo de la Armada Alucinante en Mozilla Hispano, y luego ya implementar las Open Badges pues, para los que ya estés ahí y para atraer gente nueva. No sé si qué opinas. Pues está bien, realmente está bien, porque, o sea, los que estamos allí ya y, o sea, ir buscando la gente y ya con el tiempo que se podría pensar en los Open Badges, cuando ya se tenga una estructura formada. Vale, pues los que habéis dicho que estabais en la Armada Alucinante sois tú, Machinarium y Seba EBC. Seba EBC no... Bueno, los podrías escribir si pues eso estaría te interesaría formar ahora un grupo dentro de Mozilla Hispano para ayudar para seguir ayudando en la Armada Alucinante, o si no estás interesado, o sí, vamos, escríbenoslo, ¿qué te parece? Vale, pues dice que sí que está interesado, entonces pues de momento con vosotros dos ya podríamos formar un grupo y ver, seguramente alguien más se uniría, supongo, e ir viendo. No sé si también por vuestra parte también podréis realizar una de las tareas que tenéis apuntadas, que si no nos interesa, pues ya la hago yo, que es fijarse un poco de qué otros hispanohablantes están ayudando que no son de Mozilla Hispano, para después yo contactar con ellos y ver si se quieren unir a Mozilla Hispano y atraer así más gente. No sé si estaréis alguno dispuesto a encargaros de eso, o encargaros los dos, o me encargo yo. ¿Qué preferís? ¿Qué pensáis? No sé, de repente entre los dos podríamos hacerlo, entre los dos es mucho mejor y abarcamos más gente. Y si lo hace uno, eso va a ser horas y horas de búsqueda. Bueno, obviamente dentro de cada uno de sus posibilidades no hace falta que te estés 8 horas, ni una hora, ni media hora diaria haciéndolo. O sea, pues un día que tú ves, te pones un ratinín y encuentras, oye, pues mira, he encontrado a esta persona hispanohablante que ha estado ayudando a la Armada Alucinante, aunque y tal, y simplemente es comunicármelo a mí. No hay que dedicar mucho tiempo, simplemente el que tú quieras, es el que tú quieras, que esto es así, somos voluntarios. Pero por lo mismo, si entre dos se capta más atención en menos tiempo hay que dedicarle a esto y se capta el doble de personas. Pues, ¿qué opina también Seba EBC ahí en el chat? A ver qué opina él, si estaría dispuesto a ayudar o no, cómo lo ves, vamos. Vale, pues dice que está dispuesto, entonces lo voy a anotar. Os anoto un poco como que vais a realizar esta tarea de momento. Vale, pues pasamos al siguiente punto, que vamos, básicamente es eso, seguir que es que Juan Eladio siga trabajando o ayudando como lo está haciendo hasta ahora en la cuenta de Firefox Ayuda a la gente que le escriba tanto por Twitter como si lo que me ha dicho que está también ayudando en la Armada Alucinante a través de esa cuenta. Y bueno, lo único eso, que de eso corto medio plazo está bien, pero a largo plazo habría que encontrar a alguien que sea de confianza, obviamente, para si puede ayudar a Juan Eladio a gestionar esta cuenta. Yo creo que sería interesante, pero es una cosa a medio largo plazo. Pregunta Sebas que cómo se puede ayudar. Es que de momento pues lo que se buscaría es ser una persona que ya lleva un tiempo en la comunidad y se tiene confianza en ella para que pueda gestionar la cuenta. No, ahora mismo no está abierto, yo considero que no está abierto a la comunidad. Vamos, sí que está abierto, pero tendría que ser alguien que ya lleva un tiempo y que se sabe, le conocemos, es colaborador o miembro. Entonces, por eso digo que es a largo plazo encontrar a alguien que esté dispuesto a ayudar y que consideremos que es de la confianza para dejarle una cuenta de una red social de Mozilla España. Entonces simplemente es eso, lo planteo como una cosa a largo plazo. Si se forma una comunidad de armada alucinante, pues sería interesante luego ver si hay alguien que puede pasar a ayudar con esta cuenta. Entonces, por esa parte, ese punto lo dejo zanjado. Se irá viendo con el tiempo. Estaré atento a la gente que empieza a colaborar y ver a ver si aparece alguien que considere que se le puede dejar ayudar en esta cuenta y que esté interesado, claro. Entonces, el siguiente punto es por una cosa que yo veo en los foros, que es que veo que demasiada gente que pregunta luego nunca vuelve para, si se le ha resuelto la duda, decir que ha sido resuelto y marcar el tema como cuál es la respuesta buena y darlo por cerrado. Entonces, yo la única idea que tengo es añadir igual en la firma como una referencia al botón de marcar la respuesta correcta que existe en el foro, para que a lo mejor si la gente lo lee en la firma de los colaboradores, se use más y de esa forma se pueda tener más organizado el foro, pudiendo cerrar más temas. No sé si los demás tenéis alguna idea diferente que se pueda hacer o qué opináis. Hombre, yo creo que harían falta más gente con permisos para marcar los temas como solucionados, porque eso va a pasar siempre. Mucha gente va a preguntar y le van a dar una respuesta, y si eso le solucionó, ni siquiera va a poner sí, me lo solucionó. O no está registrado en el foro y no puede marcar que esa respuesta se le solucionó porque lo publicó como anónimo. Entonces, debería haber más gente cuya tarea fuese echar un vistazo a los temas, y si algunos se han dado una solución hace tiempo y no se ha vuelto a pasar nadie, marcarles como solucionado y listo. El problema que yo veo es eso, que dices que hace falta más gente, pero en asistencia ahora mismo no somos demasiada gente. Entonces, ahora mismo yo personalmente no lo consideraría viable empezar a revisar todos los mensajes que llegan para ver si daros por solucionado o no. Ya, obviamente, no es prioritario. Hay otras cosas, pero lo ideal sería que con el tiempo, pues yo creo que eso, que hubiera más gente que pudiera hacer eso de marcar los temas como resueltos. Sobre todo para que sea más fácil para cuando vas a la lista de temas sin resolver, que haya temas sin resolver realmente. Sí, por eso. ¿Cuánta gente hay? O sea, ¿cómo está la estructura del foro ahora mismo, Pablo? ¿Cuántos moderadores hay? Dame un poco de información. Pues igual eso te puede decir un poco más, Nucador, porque como que conste como moderador que realiza esas tareas, que es el encargado de realizarlas, ahora mismo estoy yo solo, pero creo que hay más gente con derechos para moderar. Con derechos para moderar, pues espera, a ver, te digo, no hay mucha gente. Está Pablo, está Noctuido. No sé si Juan Eladio y Jusai tenían permisos también. Y luego el equipo técnico, pero el equipo técnico no se dedica a mirarlo, lo tiene por si es necesario hacer algún cambio, pero en principio solo esas tres personas. Y Ricardo, que tenía, creo, para moderar en el foro de Simanqui, y Gilge César, que tenía para moderar, creo, en el foro de Firefox OS, o Firefox OS el de desarrollo solo. Yo pensaba, no sé, si hay algún plugin que pueda automatizar este asunto de cuando una entrada está sin actividad, dependiendo de cuántos días sea, y que la cierre automáticamente. O sea, que no sea de repente un moderador que diga, ok, hay que cerrar esta entrada porque no tiene actividad desde hace tantos meses. No sé si hay algún plugin o se podría investigar algo. La propia opción de marcar como solucionado ya es un plugin en sí, y estoy mirando ahora en las opciones, pero no me suena que hubiese esa opción. Pues a lo mejor podemos hacer es buscar un, si existe un nuevo plugin, como que no se entendió bien, que es que cierre los temas tras X tiempo, puede ser. Sí, esa es la idea, para que no haya una persona física que tenga que pasarse por la gran cantidad de foros, la gran cantidad de entradas que hay en el foro, y eso sea un dolor de cabeza. El problema de eso sería, no sé qué política habría para, por ejemplo, problemas que vuelven a aparecer. No sé qué idea tendrías tú sobre eso. Yo Creo que una de las cosas que se podrían hacer para problemas que son recurrentes por ahí sería tratar de hacer artículos en Sumo o cosas así, digamos, que mejoren un poco eso. Porque, pues, seguro más de uno busca Lightning y como, o sea, y se olvida que tienen que instalar el complemento o cosas así. Hombre, actualmente yo creo que hay bastante documentación en Sumo, ¿no? De cosas concretas, de Flash, de cosas, vamos, no sé, salvo que te refieras a hacer algún tipo nosotros de artículos, de cosas que vemos más comunes o algo. Sí, sería algo así, digamos. Obviamente para hacer eso, pues hace falta gente colaborando en documentación, que como he dicho cuando he hecho el repaso, pues ahora mismo está vacío, no que yo sepa no hay nadie. Entonces, pues no sé, ¿se me escucha? Porque no escucho a nadie. Sí, se escucha. Vale, pues sería buscar un plugin que cierre temas, como hemos dicho, que bueno, pues me encargaré yo si eso de buscarlo, a ver si encuentro algo. Y pues para el futuro, si hay gente en documentación, hacer algún tipo de artículo sobre los temas que consideramos más importantes, que han aparecido, pues yo qué sé, en el último mes o lo que sea. Sí, también sería interesante poner en la lista de asistencia si alguno ve algún tema que es recurrente, digamos, que lo dice a los demás, cosa de no tener alguna respuesta prehecha o cosas así. Sí, eso me parece interesante porque muchas veces se ve en este tipo de foros que se repite la misma pregunta una y otra y otra y otra vez cuando ya hay una respuesta. Ahora mismo hay ya hay respuestas predefinidas. Cuando das responder en la barra de herramientas hay un par de ellas predefinidas, 4 o 5. Sí, pero yo creo que igual se refieren eso, que esos 4 o 5 son como para solucionar problemas de una forma más general, ¿no? Creo que tengo entendido o no. Hace tiempo se habló con Willy Aguirre de integrar más consumo el foro, de forma que cuando tú respondas puedas dar un botón, escribir una palabra clave y enlazar directamente a Sumo. Y eso sería muy interesante porque da mucha agilidad a la gente que responde para dar respuestas personalizadas enlazando artículos en Sumo sin tener que entrar a Sumo a buscar. ¿Y eso se estudió y por qué se dejó? ¿No era viable? No lo sé, no tenía tiempo Willy Aguirre y era la única persona que lo miró. Sería preguntarle y ver si alguien en Labs puede ayudar con eso. Vale, lo anoto como una propuesta y eso se verá, a ver si se puede hacer. Igual que lo de que cuando creas un nuevo tema te salen temas similares automáticamente, pues eso también Willy Aguirre estaba mirando a ver si lo podía integrar para que aparte de listar los artículos del foro, listar artículos en Sumo que fueran similares. Así no tienen que abrir temas de cosas que ya se han resuelto o están ya en Sumo. Vale, simplemente voy a decir, Andrés, si estás ahí y escribes abajo en el chat o en la izquierda en el chat, leemos lo que digas, lo que opines, ¿eh? Una pregunta. Es que estaba revisando ahora la cuenta de ayuda y me parece que es una cuenta que, por lo que parece, está muy en reactivo, o sea, que lo que hace es resolver problemáticas o incidencias o preguntas que tiene la gente. Y me preguntaba si podíamos darlo la vuelta. Es decir, que en lugar de que, además de que fuese reactivo, fuese una cuenta proactiva. En el sentido de todas estas cosas que estáis comentando, de problemáticas recurrentes o preguntas recurrentes o información relevante que tenga que ver con la asistencia, pueda hacerse desde esta cuenta en términos de consejos, de trucos, de novedades, de no sé, de, pues eso, como si fuese un FAQ, pero dinámico, que cada X tiempo va soltando información que no sé si me estoy explicando. Sí, claro, sí, te está explicando y sí que es interesante. Lo que siempre digo es eso, que hace falta gente, igual que no hay nadie en documentación, pues para hacer eso que dices haría falta alguien que se propusiera para pues buscar el tema más recurrente del mes o uno que está ocurriendo mucho con su solución y darlo salida pues por todo lo que son las redes sociales, por todas las cuentas incluso, no solo por la de Firefox Ayuda, no lo sé. No, yo lo digo por establecer redes sociales y más con el nombre que tiene. Creo que tienen ese tipo de cosas tiene que salir siempre desde la cuenta de ayuda. Otra cosa es que nosotros desde Mozilla Hispana lo reclutemos, lo compartamos o lo que sea, que evidentemente tendremos que hacerlo. Pero que se No lo sé, y evidentemente habrá que ver los recursos y si Juan Eladio, que es el que lo lleva, tiene tiempo para hacerlo y puede hacerlo, ¿eh? Pero creo que sí que le daría una personalidad mucho más clara a la cuenta de cara a los usuarios. Hombre, en teoría no tendría por qué hacerlo Juan Eladio, si no tiene tiempo, podría hacerlo otra persona y simplemente decirle a Juan Eladio, vamos a poner esto un día ponlo en la cuenta. Pero obviamente, claro, hace falta gente. Nosotros en una agrupación de estudiantes que teníamos acá en Argentina, nada que ver con Firefox, lo que hacíamos era semanalmente más o menos un sabías qué puedes, tal cosa, como para incitar a los usuarios a cosas más proactivas, digamos. ¿Cómo puedes repetir? No te he entendido bien, perdona. En una agrupación de estudiantes que teníamos, colgábamos por las redes sociales semanalmente un sabías qué. Por ejemplo, en el caso de Firefox podría ser, ¿sabías que puedes resetear Firefox cuando? ¿O sabías que puedes revisar tus plugins a partir de esta página y cosas así? Digamos, para más que nada, por ese tema de las redes sociales. No sé si alguien me lo puede confirmar, pero creo que eso ya se está haciendo desde redes sociales. Sí, es eso. Por lo visto, yo lo he visto en páginas ya como la de Mozilla Colombia, lo pasan haciendo. Sí, creo que sí que había algo de que eso, de que sacaban consejos de cómo hacer cosas, ya se estaba sacando a través de redes sociales. A lo mejor eso es buscar algo que sea más de asistencia, de ayuda, no solo de cómo se hace esto, sino si tienes este problema, haz esto o algo así. Una pregunta, volviendo un poco al punto de lo de buscar gente de la Armada Lucidante, ¿cómo podríamos hacer para, por ejemplo, si la persona no quiere participar en esta área, pero si de repente le interesa las otras, las que de repente no tienen tanta gente participando, tanta gente ayudando, ¿cómo podríamos referenciarlo? Pues yo creo que sería pasarles el link de colaboración, que vosotros si ahora no habéis empezado, pues ahora cuando acabemos os lo pasaré, que es un formulario que hay que rellenar en el que tú indicas en qué área estás interesado y puedes ver todos los áreas que hay y que hay en cada área. Pues sería hacerles referencias a web y que ellos mismos pues vieran y enviaran el formulario si están interesados en colaborar o en asistencia o en otra cosa. Okay. Bueno, y es eso, Gracias. es eso. No, perdona, no, perdona. Bueno, pues resulta que me había saltado un punto, aunque Bernie ha estado ahí tomando notas, sobre que esto sería totalmente trabajo mío, que sería analizar pues, un poco las estadísticas del foro para posiblemente luego eso que hemos comentado de todas sacar una noticia de pues, el tema que más se ha preguntado este mes y tiene solución, pues comentarlo a través de Firefox Ayuda, la solución. El problema único que veo es que las estadísticas que hay ahora mismo son un poco, quedan poca información, entonces trataré de buscar algún plugin para el foro que exista para ampliar esas estadísticas. No sé si Nukeador tiene alguna idea de si sabe algo de este tema. No sé, el plugin que está ahora fue el único que encontré en su momento. No sé si ahora hay otras cosas. Pablo, hazme un favor, envíame por mail o me lo dices o lo apuntamos en el pad o lo que sea. ¿Cuáles son esas estadísticas? O sea, ¿qué variables tenemos para poder yo inventarme o jugar con ellas, a ver de qué forma podríamos sacarle rendimiento a ellas? Por favor. En cuanto acabe la reunión, te lo paso. Ahora mismo no me puedo poner a la vez a todo, pero cuando acabe te lo paso. También hay que pensar por qué el usuario no vuelve al foro, porque quizás a veces por olvido, pero ¿será que le parece incómodo o algo así? O busca, no sé, algo en especial que le motive a volver y ver las respuestas, no sé. Yo creo que volver vuelve para leer por lo menos la respuesta que le dan a él. Y si le sirve, la pregunta es por qué no responde diciendo que le han servido. Entonces yo mi idea que había planteado eso al principio era eso, lo de poner algo en la firma indicando es que existe ese botón, porque a lo mejor hay gente que no se fija en ese botón, no lo sé. Tal vez sea eso, no sé. Puede ser que no encuentre el botón. Otra opción es, bueno, es muy parecida a la que tú dices de la firma, pero que todos los que respondan intentando dar una solución a un usuario, al final de su mensaje siempre pongan una pregunta de si te ha servido, he conseguido ayudarte, he conseguido solucionar tu problema, o no sé, algo que obligue al que lo lea a saber, o obligue, entre comillas, saber que tiene que volver a decir sí, gracias o no, adiós. Sí, pues la verdad es que eso no lo había pensado y pues es interesante. Pues eso, ¿te ha servido? Si es así, recuerda marcarlo como solucionado o algo así. Sí, lo voy a anotar. Algo que haría yo sería ponerle a los que son usuarios invitados, así. Poner que ponga su correo para que cuando reciba una respuesta se le envíe el correo. El problema es que los usuarios que no están registrados en el foro no pueden marcar los temas suyos como solucionados porque evidentemente no se puede saber si el que ha vuelto es el mismo o no. Bueno, Claro, pues por sí, eso pero... decía la opción de que no hace falta, no hiciese falta marcar ninguna acción que requiriese registro ni nada, ¿sabes? Simplemente es un mensaje más, pero bueno, habrá algunos que... Ya que alguna gente que me acuerdo yo que antes respondía en el foro sí que ponía si ha ayudado, indícalo para poderlo marcar como solucionado. Entonces ya el que lo ve tiene permisos para marcarlo y lo marca. Por la gente que está registrada. Se te ha dejado de escuchar, Nuqueador. Bueno, el tema, yo creo que lo que habéis dicho, que como la gente que no está registrada no puede marcarlo como respondido, sería más interesante eso, la pregunta, para que por lo menos vuelvan y lo digan verbalmente. Y entonces ya, pues un moderador, marcarlo. También porque de esa manera, si es que ellos responden ante esa pregunta, a ti y al resto de usuarios les va a aparecer como un mensaje más, con lo cual lo vais a ver. Sabes que normalmente cuando hay hilos que se quedan ahí parados, parados, parados, parados, pues al final, evidentemente, un moderador, con la cantidad de hilos que hay y cosas, pues no puede ser que pase desapercibido. Pero si hay un mensaje, pues ya que estás ahí, lo lees y dices, ah, hostia, se lo ha resuelto, venga, fuera. Hilo cerrado. Vale, pues las iniciativas que apunto por ahí, pues es eso, poner algún tipo de pregunta al final y lo que se dijo antes también, que los temas que lleven X tiempo sin actividad, pues irlos cerrando para que sea funcional ese apartado de buscar temas abiertos, porque si no, no sirve para nada, porque aparecen también los que están cerrados, como los que no, como los que se han quedado en stand-by para siempre. Y bueno, voy a pasar también ahora ya al punto 7, que la idea sería pues crear algún tipo de manual o buenas prácticas, una guía de buenas prácticas para la gente que empieza a colaborar en el foro de pues, cómo deben hacerlo. Por ejemplo, todas estas cosas que hemos hablado aquí, no le puedes obligar a nadie a escucharse una reunión de una hora para enterarse de que tiene que acabar con una pregunta para que vuelva la gente. Entonces sería crear una guía con toda esta información. Entonces la intención igual sería, no sé qué opináis, abrir un pad para esto e ir anotando las ideas de cada uno a lo largo del tiempo hasta cierta fecha y luego por último redactarlo en forma de documento para pasarlo a la wiki y así de esa forma poder linkeárselo a todo el mundo que empieza a colaborar en el área. No sé qué opináis los demás. ¿Has visto el documento ese que enlazo? Porque ya había un documento con algo de información ahí, que está enlazado en la página del proyecto. Sí, ese lo he visto, sería, no sé, o crear otro o ampliar este para añadir cosas también de buenas prácticas y más cosas, no sé. ¿Sabes? Porque ahí te da como unas nociones técnicas de cómo enlazar a un doc de la wiki y así. Sí, sería Y ampliarle, sí. claro, porque cómo tratar a los usuarios, por ejemplo, es una línea y media. Igual habría que ampliar eso, yo creo, o algo así. Pues lo voy a anotar como ampliar ese documento, no empezar uno de cero. Abriré un pad para que la gente ponga sus ideas si todo os parece bien y luego pues redactar, ampliar este documento. Noctuido, ¿tienes micrófono? Sí, sí, sí lo tengo. Vale, porque sí que quería comentar contigo ahora que estás aquí, es que hemos estado hablando sobre la Armada Alucinante y que... Bueno, pues vamos a ver si formamos otra vez un pequeño grupo. Y sé que tenéis preparada unas respuestas cortas, pero tengo entendido que hay que actualizarlas. No sé si nos puedes comentar un poco qué es lo que opinabais que había que hacer ahí o algo. No sé mucho porque las listas las dejé en el 2012. Una lista de respuestas predefinidas, pero que en el último World Week dijo Husay que no las había puesto, que se lo iba a pasar a Rosana para que ella las pusiera. Si han quedado desactualizadas, pues no lo sé. Evidentemente muchas de ellas deben de estar ya desactualizadas, porque los problemas van surgiendo, unos se van solucionando, otros se mantienen en el tiempo, y sí habría que revisarlas. Sobre la armada alucinante... las mediciones que yo iba haciendo para contestar todas las preguntas o cuestiones que venían en los tweets, pues venían a ser como hora y cuarto por ahí diarias. Eso una sola persona, claro, si entran más personas, a menos tocan. También hizo Juan Eladio y Husay una cuenta en Twitter general para que fuéramos contestando en vez de cada uno con su propia cuenta, pero la verdad yo solamente la utilizo cuando llega alguna actualización de plugin, ya sea de Java o de Flash, y lo anuncio. Creo que solo estaba Juan Eladio interviniendo en esa cuenta. Por lo demás, pues yo recuerdo que en el foro, por ejemplo, salían una media de entre 7 y 9 preguntas al día y más o menos venía contestando cuando estaba activo como unas 100 al mes, 100 preguntas en el foro al mes. Eso fue hasta agosto. Desde agosto no he intervenido en el foro para nada, si es lo que más o menos puedo aportar, porque otra cosa ya digo, desde agosto no he intervenido en asistencia. No, simplemente era saber eso, lo de las preguntas cortas. Sí, lo de Firefox Ayuda lo hemos comentado, que en el futuro pues habrá que meter más gente, pero de momento no hay, debe ser alguien, pues eso, que lleve tiempo en la comunidad, no se puede meter a gente directamente nueva, yo considero. Y bueno, si nos pudieras enlazar a las preguntas cortas que yo no las he encontrado para tenerlas y revisarlas yo, o con Josai o con quien sea, para ver cómo las actualizamos y si se tienen que poner linkar en la Armada Alucinante, volver a intentarlo, pues sería genial. O las paso por correo porque el Mumble lo tengo ahora mismo en Android y estoy haciendo la cena, estoy ahora mismo en otras cosas. Os estoy oyendo atentamente, pero ya digo, estoy haciendo dos cosas a la vez. Vale, cuando acabes, cuando puedas, me las pasas a mí o a la lista de asistencia y ya se trata por ahí. Bueno, sabes hacer dos cosas a la vez, macho, muy mal. Mi lado femenino que está ausente, ¿qué le vamos a hacer? Una pregunta que, bueno, no tiene. Pregunta, no tiene mucho que ver con lo de asistencia, pero yo he estado observando que algunas respuestas predefinidas de la Armada Alucinante son demasiado largas, incluso más largas que lo que te pone el espacio de 140 caracteres de que te pone el Twitter. Si eso se puede arreglar o no sé. Esto ya se dijo en el 2012, en abril, cuando yo descubrí la Armada Alucinante, sería en febrero, venía funcionando desde el 2011, desde septiembre más o menos. Se lo comenté a Ricky y Ricky efectivamente dijo que pusiéramos nosotros unas respuestas predefinidas. Las respuestas predefinidas no sé por qué se han ido dilatando en el tiempo, no se han subido. Husay se encargó de ello y como ya bien he dicho, en abril dijo que se lo iba a pasar a Rosana, después de que dijo que lo iba a hacer él y no lo hizo. Así que tampoco tengo yo muchas. Ya lo sé que hay respuestas que no encajan. Pero esto ya es viejo, pero se ha ido dejando. Y a día de hoy estamos igual que en el 2011. Bueno, pues en cuanto me las pases, yo las pongo en común y entre todos trabajaremos para, yo creo, si se pasa a 100 caracteres, adecuarlas, obviamente. Si se pasa a 140, no puede ser una respuesta para Twitter, simplemente es así. Y pues habrá que arreglarlas. Si alguna vemos que está desactualizada, la retiramos temporalmente hasta que se actualice de alguna forma e ir trabajando sobre ello. En cuanto me lo pases, pues lo pongo en ese para que todo el mundo pueda colaborar, añadir nuevas, lo que sea. Pero eso yo creo que es importante si vamos a hacer grupo en Armada Alucinante, se pueda tirar de ello fácilmente porque es más rápido que escribir cada vez lo que se te ocurra. Sobre todo si hay temas recurrentes. Sí, efectivamente, yo tenía que ir haciendo un copia y pegado para que aparecieran, pero claro, eso lleva más tiempo que llegar al desplegable y hacer clic directamente. Vale, pues eso lo he notado y trabajaremos sobre ello. Sobre todo, pues si Machinarium y Seba van a estar en la Armada Alucinante, pues con ellos tendré también que hablarlo y ver cómo lo hacemos. Bueno, pues por mi parte hemos tratado lo que son todos los temas. Bueno, ya notaré yo luego si son unas duraciones, si vamos a hacer unas reuniones bimensuales, pues sería igual dar un periodo de 2 meses para todas estas cosas que hemos comentado y aunque no estén dentro de 2 meses, pues por lo menos ver si se han empezado, cómo están, cuáles son las dificultades, aparte de estar en comunicación cuando haga falta. Pues eso, dar una duración más o menos de 2 meses y ya pondré aquí en el PAD pues quién es el encargado de cada cosa, como hemos estado hablando hasta ahora. Entonces querría pasar también al tema este de eso, de que por ejemplo aquí ahora mismo estáis 4 personas que creo que no sois ahora mismo colaboradores de Mozilla Hispano, pero que sí que estáis interesados, ¿no es así? Así es. Así es. Yo por lo menos estoy interesado, pero sin tiempo. Tú cuando digas, pues vuelves o no vuelves o lo que sea, pero cuando quieras. Os voy a dejar en el ahí en el pad lo que es el link al, por si no conocéis, el formulario de Colabora, si no lo habéis rellenado. Pues ese es el primer paso para comenzar a estar involucrado en Mozilla Hispano y empezar a colaborar desde dentro de Mozilla Hispano. Entonces, cuando consideréis, pues que podéis seguir colaborando si estáis en la Armada Alucinante, como habéis estado hasta ahora. Vale, pregunta sabe qué es lo que he dicho, que igual se me ha entendido mal. Pues que he añadido aquí al PAD un link a un formulario que hay que rellenar para comenzar a colaborar con Mozilla Hispano, que a partir de rellenarlo recibirás las instrucciones para eso, comenzar a ayudar. Entonces, podéis empezar a hacer ya cosas en la Armada Alucinante. Y una cosa que quiero recordar de cuando recibís el mail de Colabora es que cuando lleváis un tiempo colaborando, tenéis que volver a contactar con un mail que se llama de mentoría para seguir avanzando. Entonces, si tenéis alguna duda en cualquier momento, podéis contactar con mentoría o podéis también contactar conmigo a través de mi correo o lo que sea. Como no he encontrado tu correo, lo he dejado en lo de las... Sí, en la, el llamado a la reunión esta que hemos tenido esta tarde. Lo he dejado ahí las respuestas predefinidas. Vale, perfecto. Entonces eso, los que estáis aquí... Habla, perdona. ¿Hola? Sí, se te escucha, di. ¿Se me escucha? Una pregunta. Mozilla Hispano, ¿qué comprende? ¿Solamente español o comprende también otros idiomas como portugués, como todos los dialectos que se hablan en España? ¿Cómo se, o lenguas indígenas de Latinoamérica? ¿Cómo se podría...? O sea, ¿solamente español? Creo que Nukeador sabe más de esto. Yo entiendo que es hispanohablante. Sí, solo español. Es una comunidad basada en base al idioma. Es que porque si es así, si se va a buscar gente nueva a través del mismo Twitter, saber si solamente... Sí, sería buscar gente hispanohablante. O sea, si hay gente contestando en inglés o en otros idiomas, eso pues no. Sería solo en castellano. Okay. Hombre, uno de los sueños que por lo menos yo siempre he tenido es que algún angloparlante, sea estadounidense o que hablara español, se dedicara a colaborar con nosotros. Pero yo creo que ese día no ha llegado, ¿eh? Pero obviamente es cualquiera que hable español, esté donde esté. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países con muchísimos hispanohablantes que nunca hemos explorado el ampliar comunidad por ahí. Hombre, yo lo digo porque, por ejemplo, en mi blog entra muchísima gente de Estados Unidos a hacer visitas y me choca un poco que, estando Estados Unidos, incluso en visitas como países como Chile, como Colombia... Sin embargo, no tengamos ningún representante en Estados Unidos, pero bueno, ya digo, es una cosa que vendrá por sí sola, si es que viene. Pero bueno, ya está Frevi, ¿no? No estaba en Canadá, era por allí, ¿no? Estaba en Quebec. Canadá. Bueno, si tiene que llegar, llegará, pero de momento no le podemos hacer nada. Entonces eso, si a los que estáis aquí nuevos os ha quedado claro de cómo va este link de Colabora, de formulario, si tenéis alguna duda... Porque ya vamos a pasar a la parte de dudas, entonces es eso. Si hay dudas, pues planteadlas, que es el momento. Yo creo que a lo mejor, para que lo entendáis un poco mejor, está bien dar un poco más de contexto de lo que es la comunidad. Hombre, es mucho más suave entrar por la Armada que entrar por el foro. Siempre para la gente nueva que va llegando, siempre lo suelo yo derivar a la Armada para que se vayan entrenando. Luego ya el foro... En el foro te puedes encontrar preguntas más fáciles, pero es más difícil. En el foro suele llegar gente que ya llega rebotada de otros sitios. Así que es un poquito más complejo, aunque te encuentras menos cantidad de preguntas, eso sí. Entiendo que no hay ninguna duda, está todo claro. Pablo, yo tengo una pequeña. Yo actualmente soy aprendiz, tengo ya mentor, digamos, nada más que no para, no sé si en asistencia ocupan intranet o esas cosas para que me tengan en cuenta. Pues lo suyo es que estuvieras anotado como colaborador en el área de asistencia en la wiki y eso, saber yo qué es lo que estás haciendo, que pues a partir de ahora pues ya lo sabré, pero es que ahora mismo no estás en la lista y estás en Mozilla Hispano general, en la lista de correo general. Estoy en la lista general, inclusive tengo, o sea, como me inscribí primero como colaborador en localización, mi mentor es Manuel Eduardo Camacho, básicamente eso. Actualmente no tengo usuario en la wiki para apuntarme. Yo estoy igual, de hecho yo no tengo mentor, estoy buscando alguno, pero en mi área no hay más nadie que participe en Mozilla, Mozilla Hispano. Yo creo que soy el único de mi país, no sé. ¿De dónde eres, Richard? Yo soy de Panamá. De todas formas, ¿has escrito a mentores arroba o rellenaste el formulario y luego escribiste a mentores arroba? Porque empiezas a ser aprendiz una vez que ya has empezado a trabajar en un área y escribes a mentores arroba y les cuentas un poco lo que has estado haciendo. Entonces, a veces no necesitas ni siquiera tener un mentor en concreto, sino que entre varios mentores te van orientando. Por eso está el alias de correo mentores arroba, o si le hispano ORG. Bueno, voy a entrar ahí para ver que, cómo es el asunto. Si es así, entonces mucho mejor. No necesito realmente un mentor fijo. Esto, volviendo a lo que hemos comentado en las respuestas predefinidas, Husay creo que estaba también, dijo que iba a poner los acortadores de dirección con Mozilla. Al final no sé esto en qué quedó, ni si le dijo algo a Rosana, esto no sé si el testigo te lo ha pasado y te ha dicho lo que quedaba pendiente o si, no lo sé, porque como yo no estaba coordinando... Pues cero información sobre esto, Entonces, no sé, si me dices que es una cosa que hay que hacer, la miro. O sea, ponerme en contacto con Mozilla para que acorten los links. Pero esto es súper fácil, de verdad. O sea, no te preocupes, Pablo, que te pongo en copia con Micaela para que nos dé acceso a ese acortador y ya está. No te preocupes, yo te ayudo. Vale, pues muchas gracias. Es una cosa más simbólica porque los acortadores, en las direcciones que os he puesto con el acortador de Google, otro con Bitlit, con esto, este tipo de acortadores, que tampoco es un detalle. Vale, sí, me parece bien. Sí, cuando mande Bernie eso, pues ya lo miro para hacerlo. Obviamente cuando los hayamos actualizado y todos y los tengamos, pues usamos el acortador de Mozilla y queda mucho más profesional. ¿Cómo es tu mail? A Pablo, dímelo, porfa. Es, pues eso, fnk@mozillahispano.com. Ok. Org. Vale, org, perdón. ¿Alguna duda más por parte de los asistentes? Yo tenía una propuesta, pero si alguien tiene dudas, van antes que mi propuesta. ¿Está adelante? Sí, parece que nadie tiene dudas de momento, así que a ver la propuesta y nos a ver. Bueno, no sé, además yo creo que ya... Ha habido algunos intentos en anteriores ocasiones y ya que está reflotando el área, pues lo suelto y veremos si es posible hacerlo ahora o no, o más tarde o lo que sea. Básicamente es tener formatos de vídeo para la asistencia, ¿vale? Porque al final leer mola mucho, pero ver un vídeo de un minuto quizás me ayude mucho más que tener que estar leyendo cuatro páginas de documentación para ver cómo configuro las cookies en Firefox escritorio para que no me sigan. No sé si me explico. O sea, creo que había ahí varios proyectos abiertos de tutoriales, de no sé, asistencia así en general, con trucos, consejos, así que... Y creo que estaría bien tener material audiovisual para meterlo en la wiki o en redes sociales o donde sea, ¿no? Pero sí tenerlo previsto para... Porque es más, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces creo que puede ayudar. Bueno, como ha comentado el nucleador en el chat, parece ser que en sumo lo han hecho ya para Firefox OS y que entonces parece que la área de localización los va a doblar. Entonces igual lo que nos podemos encargar nosotros desde asistencia, si podemos, o queda planteado por lo menos cómo para hacerlo, es para el resto de áreas. Sí, bueno, eso hablaremos con Rosana de Mozilla para ver qué van a hacer, para, por ejemplo, también para Firefox. Pero sí que sería importante porque, y sobre todo, que estuviera añadido en sumo, porque yo creo que ya lo ideal sería no tener tanta documentación de ayuda en nuestra wiki, sino tirar más de sumo. ¿Qué servicios se está usando ahorita mismo para videotutoriales? YouTube, Vimeo, ¿dónde? No, los vídeos están alojados directamente en los servidores de Mozilla, creo recordar. Entiendo. No sé si habréis hablado antes, perdonad que haya llegado tarde, sobre la respuesta rápida que pueda tener Mozilla cada vez que hay un problema general, porque esto lo he sufrido yo otras veces, bueno, yo y los que estábamos en asistencia, no solamente yo. Con el tema del Flash, hasta que se solucionaba el problema, teníamos auténticas inundaciones de preguntas y sin parar. Eso yo creo que también te lo comenté a ti, Pablo, en Madrid, respecto de que Tyler, no el colaborador que tenemos, sino Tyler el que está en sumo, creo que era muy rápido en problemas bastante, digamos, que tenían bastante maraña. Bueno, como he puesto ahí, para Firefox OS también en sumo tienen un helpdesk para... para que les enviemos cualquier error que no sepamos resolver. O sea, una especie de expertos en el servicio, pero que ellos nos dan directamente las respuestas. De nuevo, apuntar también para hablar con Rosana. Es una de las cosas que habría que ver si también para otros productos lo quieren hacer o lo tienen. Vale, pues lo he anotado. Hablar con Rosana para el helpdesk, pues si es también para otros productos. Para tratar esos temas de que dices que son más importantes como Flask, que suelen dar bastante problemas, pues sería interesante si existiera ese helpdesk para Firefox. ¿Alguna duda más para añadir ya? Una pregunta, ¿y dentro de este helpdesk de Flask se podría incluir Shockwave? Creo que se me ha entendido mal. Sería un helpdesk general para Firefox, no solo Flask, por ejemplo. O sea, si no sería para producto. Ya existe para Firefox OS, entonces sería ver si se va a ampliar a Firefox o no, solo se va a dejar para Firefox OS. Ok, entiendo. De momento el sustituto para Flask funciona fatal, ¿eh? Lo he estado yo probando en muchos sitios y le queda muchísimo recorrido todavía. ¿Qué está? ¿En Aurora? ¿En Nightly? ¿En qué fase estás? Que no estoy muy puesto en eso ahora mismo. Lo he estado probando en Nightly, pero es igual. Funciona mal. Yo ni siquiera me he atrevido a hacer ningún artículo ni hablar de él, porque persona que lo utilice se puede llevar una mala experiencia. Bueno, para eso está en Nightly. Ya cuando llegue a Firefox, hablamos. ¿Algo más que comentar? Pues si nadie más tiene nada que comentar, el último punto sería... acordar una fecha más o menos aproximada para una próxima reunión. No sé qué opinen si hacerla dentro de 2 meses, como se propuso al principio, de hacer reuniones bimensuales. Si alguien tiene algo que objetar, que lo diga, pero si no, pues la ponemos para principios de abril. Se haría un doodle, obviamente, para ver si en qué semana, en qué hora, pero más o menos dejarla eso, acordado un poco que a principios de abril, más o menos, hacer otra reunión. No sé qué os parece a los demás. Yo creo que pienso que haz lo que tú creas, que para eso es el coordinador. Pero que a lo mejor al principio, ahora que está reflotando, es necesario empujarlo un poquito antes, no sé, quizá un mes, ¿sabes? Para lanzarlo, ¿no? Como es como un lanzamiento, ¿no? Por dar un poco más de importancia al principio y que luego sí, esa base de 2 meses la puedas mantener tú para el mantenimiento general del área, pero no sé si ahora hace falta un poco menos plan, no sé. Sí, puede ser, vamos, se puede plantear para marzo. Si nadie objeta nada, pues vale, se deja para marzo. Me parece una buena idea para tener más control sobre eso. Si va a empezar la armada alucinante, pues tener dentro de un mes un feedback y ver qué es lo que se está haciendo, qué dudas hay, qué problemas hay. Vale, me parece bien dentro de un mes. O sea, ¿los demás tenéis alguna opinión al respecto? Está bien. Sí, ningún problema por mi parte. Vale, pues queda anotado como fecha aproximada a principios de marzo para la próxima reunión. Espero a los que sois nuevos no haberos abrumado con un pad tan largo y con tantos temas a tratar, que a lo mejor nos incumbían tanto porque son ya más avanzados. Y bueno, pues por mi parte daría esta reunión por finalizada, si algo que alguien quiera añadir algo para terminar. Pues no, bueno, nada realmente, pero hay una duda que tengo, porque me están diciendo que dejar la reunión para dentro de un mes, pero según el Doodle me sale varios días de seguido. ¿Cómo es esto? O sea, no entiendo. O sea, ahora mismo yo lo que quería es eso, ver pues si qué pensaba la gente sobre si hacer una reunión dentro de un mes o dentro de dos. Luego lo que se crearía es un doodle, porque esto lo que decimos es aproximado, no estamos diciendo un día y una hora concreto. Entonces se haría un doodle y lo que se hace es eso, pones varios días y varias horas para que todo el mundo vote pues lo que mejor le viene. Y de ahí sacar un día y una hora, que es donde más gente está totalmente de acuerdo. No sé si entiendes, te he explicado un poco, si has entendido la explicación de cómo funciona el doodle que hice, por ejemplo. Sí, sí, ya entiendo. Pero otra cosa, me imagino que posiblemente haya mucha gente que le interesa y le hubiera gustado estar aquí en esta reunión. No sé, si de repente se repite durante el transcurso de la semana una nueva reunión para personas diferentes. Yo creo que para eso se ha grabado la reunión, para que la puedan escuchar. Sí, se ha grabado la reunión y se va a mandar un correo y se va a actualizar tanto en la wiki como en el foro para que la gente que ha faltado la pueda escuchar, va a poder tener acceso al pad y a las cosas que hemos hablado, y en caso de duda pues me pueden contactar a mí de todas formas. Ah, bueno, así sí, pues con acceso al pad y todo, bueno, no es necesario, ok. ¿Alguna última cosa para cerrar? Pues nada, que eres un crack y que lo vais a hacer de puta madre. Bueno, pues eso. Os podéis poner en contacto conmigo en el correo que he puesto ahí en el chat para hablar conmigo para cualquier duda. Y bueno, pues será por finalizada esta primera reunión del 2014.